cuando quieras. Un inversor dispone de C euros que destina a acometer dos inversiones, A y B. La inversión A la acomete con el 55% de su capital y la inversión B destina el resto. Ambas inversiones tienen una duración de un año y se acometen simultáneamente. Con la operación A obtiene una rentabilidad del 8,90% anual, llegando a un montante final de 1.729 euros. Calcular el montante final total alcanzado sabiendo que la rentabilidad obtenida con la inversión B ha sido el 4,40% anual. Estupendo, gracias. Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio 11 de la práctica 0 y vamos representando gráficamente la operación. Lo tenemos aquí también el enunciado y dice así. Un inversor dispone de C euros. Entonces, ¿yo qué hago? Pues dibujo una cantidad inicial, C. Que desea acometer dos inversiones A y B. Bueno, pues parte del dinero va a ser C sub A y otra parte va a ser C sub B. ¿Vale? Ese es el capital inicial para A y para B. Como es el capital inicial, además de A y B, le voy a poner también un cero, que indica capital inicial. CA0, CB0. La inversión A la comete con el 55% de su capital. Bueno, pues esto es fácil. Si este es el 55 y con el resto del capital acomete la otra, pues aunque no me lo digan, yo sé que esto es el 45%. ¿Vale? Luego te dicen que ambas inversiones tienen una duración de un año y se acometen simultáneamente. Bueno, esto es importante porque hay dos formas de hacer dos inversiones, o simultáneas, o sucesivas, o bueno, también podrían ser solapadas. En este caso son simultáneas. Con la opción A obtiene una rentabilidad del 8,90% anual. Bueno, pues ya sabes, aquí ha habido un 8,90% de incremento, llegando a un montante final de 1.729. 1.729 es el capital final de la opción A. Y lo que te dice es calcular el montante final total, esto es esta cantidad más esta, la suma de estas dos, esa suma, este es el total, y esa es la incógnita. Sabiendo que la rentabilidad obtenida con la inversión B ha sido del 4,40. Ah, pues me dicen que esto es el 4,40. La inversión B tiene esa rentabilidad. Repetimos. ¿Vale? El capital inicial C no me dicen quién es. Pero yo sé que el 55% de ese dinero va para la opción A y el resto para la opción B. Que con la opción A, transcurrido un año, llego a 1.729 euros y eso supone una rentabilidad anual del 8,90. Que con la inversión B he tenido una rentabilidad del 4,40, pero no me dicen cuánto dinero he obtenido al final. Y lo que me preguntan es la suma de ambos montantes. Esto es, el capital final de A más el capital final de B será el total obtenido por la operación conjunta. ¿Cuál es el procedimiento y qué pasos hay que seguir en el razonamiento? Son varios pasos, son bastantes pasos. Mira a ver si estáis de acuerdo conmigo. Si me piden el total, está claro que es la suma de estos dos. 1.729 ya lo sé, me lo dan. Luego, ¿qué me falta por calcular? El montante final de B. Luego, en cuanto sepa este, el problema está resuelto. ¿A que sí? ¿Cómo sé el montante final de B? Porque me has dado la rentabilidad, que es el 4,40. Luego yo, si tiro para atrás en el tiempo, sabría quién es CB0. Esto es el capital inicial de B. Porque lo único que tengo que hacer es esta cantidad, llevármela para atrás en el tiempo, sabiendo que es un 4,40 el incremento. Por lo tanto, ¿veis que en cuanto sepa esta cantidad, el problema ya estaría resuelto? Porque ir hacia adelante en el tiempo sé, y sumar sé. Luego todo reside en calcular C0B o CB0. ¿Cómo calculas esto? Pues tú no sabes cuánto era C, la cantidad inicial, pero sí sabes que la inversión B es el 45 y el 55 restante es la opción A. Luego ves que en cuanto calcule esto ya sé todo. ¿Y ves que calcular esto es tan sencillo como tomar los 1729 y tirar hacia atrás al 890? Luego son un montón de pasitos, pero que si los vas siguiendo funciona. ¿Vale? ¿Lo hacemos? Vale. Entonces, yo voy a empezar por aquí, por los 1790. 1729, ¿vale? No 90, 1729. Esa cifra, yo sé que he llegado a ella con un incremento del 890. ¿Cuál era la cifra de la que partía? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué hago? ¿Multiplico por 1 menos no sé qué o divido entre 1 menos no sé qué? Divido. Pues ala, divido entre 91,10. Mira a ver si no me he equivocado. ¿Divido entre 91,10? O si quieres voy más despacito. 1 menos 0,089. ¿Te parece bien? Esta cifra a la que has llegado, ¿qué es? CA0. Muy bien, ya he llegado a ella. ¿Qué queremos saber cuánto es numéricamente? Pues divides. Si os parece, lo que voy a hacer es usar Excel como calculadora. 1,90. Arrancamos Excel, le metemos un poco de zoom para que lo veáis mejor y ponemos los 1729 entre 1 más 0,089. Si calculamos eso, 1713,64. Efectivamente. Mirar a ver si nos sale 1587,69,70, redondeando. 1587, redondeando dos decimales, con 70. Mira a ver si no me he equivocado. ¿Sale bien? Sí. Vale. Venga, ya estoy aquí. Como digo, si te salen más decimales, tú los vas a usar para la siguiente operación. Pero a la hora de escribir en la pizarra, pues en lugar de escribir tantos decimales, lo redondeo. Pero yo voy a usar esta cifra para la siguiente operación. Eso siempre. Con lo cual tengo que usar las memorias de la máquina. Venga, ya estoy aquí. ¿Ahora qué hago? A ver, esto requiere más historias. Para pasar de C0A a C0B, o del capital inicial de A al capital inicial de B, tengo que... Y hay dos métodos. O me calculo C y luego me calculo el CB, o paso de golpe. Pasar de golpe es un poco más arriesgado, porque es más rápido, pero se puede hacer. Oye, hazlo despacito. ¿Tú sabrías calcular si esto es el 55%, cuánto es C, que es el total? ¿Sí? ¿Quién es C? Lo voy a poner por aquí. ¿Veis que C es 1587,70? ¿Cómo calculo este? ¿Qué hago? ¿Divido? ¿Multiplico o qué hago ahí? Tú piensa que este por 0,55 da este. Luego, si quiero despejar este, ese 0,55 pasa dividiendo. ¿Veis que esto es partido 0,55 y eso sería C? ¿Vale? Eso está bien. ¿Vale? Dime. No, porque la ecuación es CA0 es 0,55C. Este es el capital inicial, total, esto es todo el dinerillo que tengo, y el 55% es lo que voy a destinar a la opción A. De aquí despejo. ¿Ves que de aquí consigo despejar C? ¿Lo veis? Bueno, eso me da una cierta cantidad. Es esto dividido .55. 2886,72, redondeando. 2886,72, redondeando. Y ahora veis que para calcular el 45% de esa cantidad, pues simplemente multiplico por 0,45. ¿Vale? Luego veis que C0 o CB0 es el 0,45 de C, que es 0,45 por 2886,72, y que si calculas eso, efectivamente, 1299,02. Te sale que CB0 es 1299,02. Ese sería el camino largo para calcular esto. Y hay un camino más corto que te permite pasar del C0A al C0B sin pasar por el capital inicial. ¿Cómo sería? Pues el camino más rápido te dice que CB0 es igual a CA0. Tú date cuenta que vas a tener que multiplicar por 0,45 y dividir por 0,55. 0,45 partido de 0,55. Lo voy a hacer aquí al lado, a ver si me sale. Más 1587,70, que es esta cantidad, CA, por 0,45 dividido .55, y obtengo esta de golpe. Pero esa operación que he hecho, que es el método rápido, 1299,02, es más complicado de ver. Así que si os liáis aquí, iros por el camino largo, calculáis C y luego calculáis lo que queréis calcular, que es CB. Vale, ya tengo CB. ¿Cómo calculas esta? Metiéndole un 4,40 más. Luego, el capital este, llámale CB1, es CB0 por 1,044. ¿Estáis de acuerdo que para incrementar un 4,4% hay que multiplicar por 1,044? Pues venga, si multiplico esa cantidad por 1,044, obtengo 1356,18. Lo voy a poner aquí. 1356,18. Y ahora, para responder al ejercicio, lo único que tengo que hacer es sumar estas dos cantidades. 1729 más la que he obtenido ahora. Si tú sumas esta más esta, la respuesta son 3085. Lo voy a poner aquí. 3085,18. Vamos a ver ahora si lo hemos hecho bien. Y la solución que tenemos hecha aquí, con la hoja de cálculo, después de un montón de pasos, pues veis que sale lo mismo. Tenéis aquí también un vídeo hecho con tableta digitalizadora que sale 3085,18. Este ejercicio, si lo queréis repasar en casa, os ponéis el vídeo que está contado como hemos hecho ahora, ¿vale? Muy bien, pues lo dejamos ahí.